El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos aquí en El Punto Crítico. Feliz sabadito, sabadito de fiestas decembrinas. Aguas, ahora sí que muchas aguas. Si toman, no manejen. Recuerden que según esto, el torito está las 24 horas del día, está el alcoholímetro. Bueno, lo importante es pasarla muy bien, disfrutar del instante de estas felices fiestas. Un fuerte abrazo de parte de todos los que estamos aquí en El Punto Crítico. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, los saluda Rubén Labastida. Y bueno, pues aquí estamos al pie del cañón. Recuerden que estamos en sábado 10 de diciembre. Semana 49, han transcurrido 345 días del año y bueno, pues nos espera la puesta del sol exactamente a las 6 de la tarde, la temperatura ambiente, 18 grados centígrados aquí en la Ciudad de México. Un saludo especial a través de www.elpuntocritico.com. Hoy tenemos entrevistas de teatro, crónica de un desayuno. Seguramente a usted le viene a la mente una película de hace aproximadamente 10 años, muy buena película. Bueno, pues la obra está por cerrar temporada. Tenemos entrevista el día de hoy para ustedes. Federico Vale Chirino nos tiene turismo, nos tiene valorarte. Federico, ¿qué nos tienes el día de hoy? Bueno, pues, ¿qué les parece? Muy buenas tardes, bienvenidos. Fíjense que este sábado, bueno, yo les platico porque ayer se llevó a cabo este concierto navideño a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional. ¿Quién está al frente? El maestro Carlos Miguel Prieto. Oigan, verdaderamente un concierto en serio espectacular, y que además se los recomiendo, y va a haber mañana domingo a las 12 del día en la misma sala principal del Palacio de Bellas Artes. Bueno, pues será este segundo y último concierto navideño, repito, de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y también los voy a llevar a Yucatán. Vamos a platicar con el maestro Jorge Esma, con el maestro Felipe Ahumada, y nos van a platicar de este gran evento que se llevará a cabo hoy, esta noche, allá en Mérida, la Noche Blanca. Así que esperemos un momentito y ahorita les platico. Padme Castellanos, la vidente, también está presente aquí en El Punto Crítico. Namaste, mi querida familia del Punto Crítico. Tenemos 6 formas de cerrar ciclos. Y saludamos con gran gusto al poeta de la radio, Miguel Ángel López y Bernal. Un fuerte abrazo. Poeta, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Qué gusto saludarlo. ¿Qué nos tiene? ¿En qué reflexión vamos a tener el día de hoy? Muy buenos días, querido auditorio. Buenas tardes. El día de hoy tenemos un poema tradicional ya para mucha gente, afortunadamente y gracias a Dios. Digo que diciembre no me gusta. Una vez más, estamos en fin de semana haciendo las recomendaciones para que vayan a disfrutar de buen teatro, buenos espectáculos, cine, música. Siempre tenemos algunas buenas propuestas para ustedes que amablemente nos acompañan, nos siguen. Y bueno, pues en este caso se conjuga un espectáculo de tango y locura en Los Pájaros Perdidos. Y para hablarnos acerca de esta extraordinaria apuesta, hemos contactado a Pablo Chemor. Lo saludamos con mucho gusto. Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, gracias. Aquí estamos al pie del cañón, a la orden. Mi estimado Pablo, platícanos de qué trata este espectáculo de locura de tango, Los Pájaros Perdidos. Pues mira, es un espectáculo de cabaret 100% inspirado en el gusto que tenemos por los tangos. Es un show sobre una cantante, una actriz que en vez de hacer tangos los canta, un pianista con complejo de Hamlet y una bandoneonista que además es doctora en letras inglesas, lo cual todas son ciertas. Entonces, la verdad, es un show muy entrañable, a nosotros nos gusta mucho y a la gente que lo ha visto también, de canciones, de tangos, algunos tradicionales y otros más modernos, muy bonitos, muy conmovedores, y todos hilados con monólogos y diálogos que son principalmente reflexiones alrededor de la locura, la mayoría de ellos muy divertidos, y que al final del show uno sale pues divertido, conmovido y con la reflexión de qué es la locura, ¿no? ¿Quién decide quién está loco? Y si no, tal vez vale la pena que todos le demos un poquito de rienda suelta a nuestra propia locura. Exactamente, siempre generalmente decimos que hasta dónde, quién es normal y quién está loco, ¿no? Así es. Oye, pues tenemos aquí que esta actriz, que además de hacer tangos, los canta, nos vamos a divertir, la vamos a pasar bien. ¿Qué vaivén de emociones vamos a tener al ver Los Pájaros Perdidos? Pues el tango es una música muy nostálgica, ¿no? Y al mismo tiempo muy enérgica. Nosotros, y de hecho es un chiste que hacemos en el show, pero es la verdad, nos dimos cuenta que hay muchos paralelos entre algunas letras de tangos y canciones tradicionales mexicanas, ¿no? Sobre todo la canción ranchera. Muchas veces el tema del desamor es el que detona tanto la canción ranchera como algunos de estos tangos. Y pues es un ambiente muy relajado, muy íntimo, allí en el Cine Tonalá, donde además se pueden tomar una copita o varias, las que quieran, mientras escuchan el show. Entonces, pues sí, vamos a ir navegando a través de la nostalgia y la risa, el enamoramiento y ese tipo de emociones. Oye, pues qué padre, extraordinario espectáculo que, como bien lo comentas, está en el Cine Tonalá, allá en Roma Sur, muy cerca del Metro Centro Médico, muy cerca de Niños Héroes, por allá, por ese rumbo en donde la vamos a pasar muy bien. Como bien lo comentas, Pablo, pues vamos a poder echarnos un traguito. Me encanta el Cine Tonalá porque pues es un lugar muy bohemio, muy padre, y aparte vamos a poder irnos preparando para ver este singular trío que nos presenta este espectáculo de cabaret musical. ¿Cómo te sientes con Marisa Saavedra, con Clara Stern? Increíble, pues Marisa es una actriz extraordinaria que además tiene mucha experiencia haciendo cabaret. De hecho, este show nació a partir de un día que yo la fui a ver al teatro, me encantó su show y nos fuimos a tomar una cerveza después, y ahí le dije, hagamos uno, algo así, pero de tangos, y lo hicimos, quedamos muy contentos. Y a Clara Stern la conozco de toda la vida, desde el jardín de niños. Y pues resulta que los dos nos hicimos músicos y ella aprendió a tocar el bandoneón muy bien. Es la única bandoneonista mexicana, lo cual es muy interesante. Es un instrumento padrísimo. El bandoneón es este tipo de acordeón que se toca mucho en el tango. Lo van a poder ver a una verdadera virtuosa del bandoneón. Y además es doctora en letras inglesas, lo cual pues se presta para hacer muchos chistes al respecto en el espectáculo. Oye, pues se conjuga muy padre tu participación como autor de esta apuesta y, por supuesto, en la dirección Marisa Saavedra. ¿Qué días podemos ir a disfrutar en el Cine Tonalá de Los Pájaros Perdidos? Los horarios también, si nos los puedes compartir, por favor. Nos queda, en esta temporada, nos queda una última función, que es el jueves 15 de diciembre a las 9 de la noche. Jueves 15 de diciembre a las 9 de la noche en el Cine Tonalá. Y luego esperamos que, obviamente, estén de vuelta, ¿no? Sí, estamos viendo cuándo vamos a regresar y en dónde el año que entra, pero ojalá que nos puedan acompañar para este cierre de temporada. O sea que cuando escuchemos Los Pájaros Perdidos, automáticamente vamos a disfrutar de este espectáculo tipo cabaret, donde pues vamos a disfrutar de algo muy padre, ¿no? Exacto. Correcto, por lo pronto, el último espectáculo o la última presentación va a ser este jueves, ¿me lo decías? Jueves 15 de diciembre. Bueno, pues te deseamos mucho éxito, mi estimado Pablo. Y oye, ¿tienen redes sociales para seguirlos, para estar en contacto con ustedes, conocer más acerca de sus propuestas? Nos pueden seguir en Tercera Llamada y Una Güera y Una Morena Producciones, que son nuestras dos productoras que nos están llevando el espectáculo. Perfecto. Pues un fuerte abrazo, gracias por tomarnos la llamada y pues aquí estamos en contacto y a la orden. Gracias a ti, Rubén, y esperemos verte por ahí y a todo tu auditorio también. Claro que sí, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y mucho éxito, Pablo. Vamos a estar pues al pendiente de lo que sigas llevando a cabo de tus autorías, ¿va? Perfecto, muchas gracias y un abrazo. Hasta pronto. Bien, pues ahí ya tenemos esta producción de Una Güera y Una Morena Producciones, Tercera Llamada Producciones. Me encanta, como siempre, proponer algo diferente, algo padre, para que usted vaya a divertirse. Amigos Radio Escuchas, vamos a una pausa y continuamos aquí en El Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.